Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Usal. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, Don de Lenguas. Buenas tardes, estimados oyentes de Don de Lenguas. Hoy estoy junto con mis compañeros Manuel de la Cruz y Patricia Sánchez para llevar a cabo esta entrevista. Muy buenas tardes. Hola, buenas muy buenas tardes. Como invitada de hoy tenemos a Astrid Schmidhofer, profesora del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Innsbruck. Según tenemos entendido, usted va a presentar su tesis en la Universidad de Córdoba. ¿Cuáles son sus líneas de investigación? Sí, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Pues sí, voy a defender la tesis pues, pasado mañana, el día 3 de marzo. Y bueno, es que la hago en la Universidad de Córdoba porque yo estuve muchos años en España estudiando traducción aquí. Hice el máster en Córdoba y allí pues, conocí a mi directora y decidí hacer la tesis con ella. Y cuando ya la tenía empezada, pues me dieron la plaza en Innsbruck. Entonces, al principio digo, bueno, igual sería más práctico llevarla a Innsbruck, pero me decidí en contra. Ya quería seguir con mi directora, quería seguir con el tema. Y al final, pues lo he hecho así, la he hecho a distancia. Y bueno, ha funcionado bastante bien. Sí, sí, lo hemos notado por el acento cordobés que tiene. Bastante acentuado. ¿Y cómo llega a Córdoba, ¿no? Que desde Innsbruck a Córdoba hay un largo camino, ¿no? ¿Qué es lo que le lleva a usted a hacer la tesis en Córdoba? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le atrae? Pues realmente lo de Innsbruck vino más tarde. Yo ya estaba en España, yo estaba en Madrid, uh-huh. E hice el máster en Córdoba porque tenía el máster online. Uh-huh. Yo necesitaba hacer algo online porque estaba trabajando ya, uh-huh, en la Universidad Europea. Entonces yo quería hacer un doctorado y buscaba algo pues, que me permitiese compaginar el máster con el trabajo que tenía. Y nada, pues por eso hice el máster de Córdoba, que me gustó mucho, y entonces decidí hacer el doctorado allí. Y más tarde me ofrecieron la plaza de Innsbruck y me fui para allá, pero seguí con el doctorado en Córdoba. Uh-huh. Y nos interesaría también saber cómo ha preparado usted su tesis, cuáles han sido las etapas que ha seguido para investigar y finalmente llegar a presentarla. Pues yo quería hacer una tesis en el campo de la didáctica de la traducción. Entonces, al principio tenía un tema, pues no tenía muy bien definido. Sabía que quería hacer algo pues, en el campo del análisis de errores, de cómo mejorar a través del análisis del propio trabajo, de trabajar las propias traducciones con más esmero, revisándolas varias veces, algo así. Pero bueno, voy a empezar a ver cómo lo planteo y simplemente empecé a leer. Leí muchísimo sobre didáctica de traducción de diferentes autores, alemanes, ingleses, españoles, y en algún momento pues, tuve claro cómo quería plantear el proyecto. Que cuando me dieron las clases de traducción, vi un poco las carencias que había, empecé a probar un poco pues, cómo mejorar hacer que las traducciones resultaran mejor. Entonces, entonces fue cuando diseñé el proyecto, que consiste en un procedimiento de autocorrección con intervención docente. Eso significa pues, que mis alumnos realizan trabajos en casa, trabajos de traducción, que me mandan, yo les marco los errores con comentarios, pero sin darles la solución. Ellos mismos, con unas pautas que yo les doy para que los revisen sus trabajos, tienen que confeccionar una versión final que ya, en mejor de los casos, ya está libre de errores. La verdad es que tiene que ser bastante difícil, ¿no? La recopilación o la clasificación, la tipificación de cada uno de esos, o dar con el criterio exacto, ¿no? Marcar unos indicadores, eso es un trabajo bastante arduo, sobre todo porque también ahí, en la propia selección de los criterios, se pone parte de una parte teórica muy importante de la persona que lo hace, ¿no? Que es usted. ¿Qué resultados está viendo usted? ¿Qué aceptación tiene? ¿Y cree usted realmente que, por ejemplo, puede ser extensible a cada uno de los tipos de traducción que existen, más especializadas, más del ámbito biosanitario o al ámbito de la literaria, por ejemplo? Bien, para contestar a su primera pregunta, sí es difícil establecer un diagrama con marcas que sean comprensibles para todos, porque al principio dices, vale, hay errores léxicos, de contenido, gramaticales, pero luego la realidad es diferente. Tienes errores y dices, ¿este error realmente qué es? Es que hay muchos errores que no son clasificables, con lo cual tienes que decantarte por una categoría. Pero bueno, la experiencia me ha mostrado que normalmente los alumnos sí que entienden bien las marcas. Hubo muy pocos errores, digamos, en la comprensión de mis comentarios y mis marcas. Que yo, por ejemplo, les había marcado que era gramática y me habían cambiado la frase entera, el contenido de la frase entera. Muy pocos errores de estos, muy pocos casos. Entonces, el feedback que tuve fue muy bueno. A los alumnos les gustó mucho, me dijeron que les había ayudado mucho a mejorar, porque yo les obligaba a volver a enfrentarse a sus trabajos y que a través de esto habían avanzado mucho en su aprendizaje. Y bueno, yo lo hice en traducción general, en una asignatura de segundo año. Bueno, nosotros tenemos un bachelor, un grado que es de 3 años, y yo creo que sí que es transferible a otras asignaturas. Lo hice una vez en traducción económica, porque simplemente, o sea, no está ligado a ningún tipo de texto, a ningún contenido específico, simplemente es un procedimiento para enseñar a los alumnos que tienen que volver a trabajar sus textos, que tienen que revisar y que allí hay un error que tienen que detectar. Con lo cual, yo creo que incluso en traducción especializada podría funcionar aún mejor, porque entonces allí, como hay mucha terminología, es más fácil decir correcto, incorrecto. En traducción literaria ya lo veo un poco más difícil, porque, digamos, cuando ya entramos en cuestiones estilísticas, la subjetividad desempeña un papel más importante. Yo también me limito a marcar errores que son comprensibles intersubjetivamente, y realmente se puede decir, sí, eso no está bien, eso está mal según una norma, eso no se dice en alemán, o eso simplemente no refleja el texto original. No les pido cambios estilísticos según mis gustos, porque eso tampoco me parece justo. ¿Y estas correcciones son solo en traducción directa o también en traducción inversa? Hice esta asignatura, bueno, asignatura de traducción directa, aunque sí que, a ver, había 3 personas cuya lengua materna no era el alemán. Era un grupo mixto y había hecho un proyecto piloto con un grupo de 6 españoles para los que era una inversa. También funcionó, pero digamos, los errores eran diferentes. Por eso le preguntaba, que sí. Debe ser más complicado la inversa que la directa. Sí, también, digamos, en la traducción inversa había muchos más errores de expresión. En el plano de expresión, no sé, errores idiomáticos, giros, también gramática, mientras en la directa solían ser errores de contenido, de comprensión del texto original y sobre todo de puntuación, muchísimos de puntuación. Sí, además sobre todo porque la puntuación, si estamos hablando de puntuación alemana, es muy difícil la puntuación, y es muy, para un español sobre todo, ¿no? Y también para los estudiantes alemanes, es bastante difícil la puntuación alemana, es muy importante. Sobre todo lo digo porque hace algún tiempo estuve en un seminario en Göttingen y uno de los profesores ponía en la puerta en grande: por favor, revisen 2 o 3 veces sus trabajos porque la puntuación es muy importante, ¿no? Se nota también en Innsbruck ese problema. Nosotros lo notamos también con nuestros alumnos muchas veces, que no se puntúa bien en los trabajos que se están realizando, y ya no digo, por ejemplo, en los trabajos de traducción. Sí, pero yo creo que la puntuación, igual que la gramática, son cosas que se pueden aprender. Hay unas reglas que se pueden aplicar, y si se cometen muchos errores de puntuación de gramática es una falta de esmero. O sea, podemos analizar cuestiones estilísticas, cuestiones idiomáticas, y ponemos, o, digamos, de expresión, léxico, y podemos no estar de acuerdo o decir, mira, que eso es más adecuado, eso es menos adecuado, pero en puntuación es casi blanco y negro. Y yo creo que se puede aprender y cualquier traductor debería aprenderlo. Sí, entonces una cuestión también de esmero, ¿no? Muchas sí. veces. Y la propia profesión, ¿no? Ya pasando un poco también de la parte más didáctica, ya pensando un poco hacia la profesión. Yo supongo que cuando realiza usted todo el diseño de la investigación, también está pensando un poco en el ámbito laboral, ¿no? Uh-huh. El trabajador final. Hace un momento también, off the record, estaba usted comentando que una cosa es cuando uno trabaja en el aula, ¿no? Con un texto concreto y podemos ver cada una de las particularidades del texto, frente a un trabajo que tiene que responder a un encargo, a un tiempo, ¿no? Uh-huh. La limitación temporal, etcétera. ¿Cómo enfocó usted también ¿no? este diseño, ¿no? ¿Tuvo en cuenta también al futuro profesional, ¿no? Su desarrollo? Sí, yo en todas mis clases, especialmente en la clase que me sirvió como base para mi tesis doctoral, intenté enseñarles que hay que encontrar un término medio entre un trabajo bien hecho y un trabajo hecho en un tiempo aceptable. Porque no se puede dedicar una hora a un párrafo o una frase. Eso no es realista. Hay que encontrar una solución que funcione, pero no tiene por qué ser la solución perfecta. La traducción perfecta no existe. ¿La traducción funciona o no funciona? Entonces, ellos lo que tienen que hacer es conseguir una traducción que sea aceptable y el cliente pueda usar, pero también dentro de los límites temporales. Y también en mis clases a veces les digo, mira, para este párrafo tenemos 20 minutos. En 20 minutos lo sacaremos. Y si no, pues algo aquí falla. Porque si ustedes luego van a trabajar como traductores y no son capaces de traducir este texto en el tiempo X, pues igual para a su cliente ya no le sirve si lo va a entregar 2 días más tarde. En ese sentido, parece que la educación allí está muy orientada al sector profesional. Intentan inculcar siempre esos valores a sus alumnos de tenemos que cumplir con un encargo para un cliente, más que unas bases teóricas. Lo intentamos, pero bueno, yo creo que se necesitan las dos cosas. Primero hay que saber qué es traducir. Y el problema que tenemos en traductología es que no existe ninguna teoría aceptada por todos. Tenemos muchísimos enfoques en Liza y pues, si, por ejemplo, comparamos una traducción o digamos una teoría funcionalista con una teoría del sentido, no tiene casi nada que ver. Entonces también los criterios pues, para evaluar una traducción dependen un poco del modelo o de la teoría del evaluador. Con respecto a la otra pregunta, sí intentamos orientarnos al mundo laboral porque realmente en traducción tenemos una profesión bien definida. Por ejemplo, si nos comparamos con los filólogos, no tienen una profesión. O sea, pueden ser profesores, pueden acabar investigación, en muchísimos campos, pero en el mundo laboral no existe la traducción de filólogo. Traductor sí, entonces sí les podemos preparar para esto. Y normalmente en las clases de traducción sí pues les damos un encargo, aunque sea ficticio, para decir, mira, este va a ser tu público, estas personas van a leer tu texto. Y normalmente yo les digo que se busquen un público real. Por ejemplo, les digo, este texto se va a traducir para una página web, no sé, pues para turistas alemanes o austríacos. Hablar con vuestros vecinos, padres, amigos, porque ese es el público. Vosotros que conocéis España, sabéis español, pues igual no sabéis apreciar, ni yo, porque también conozco España, qué conceptos hay que explicar a los alemanes y cuáles no. Entonces, es una educación eminentemente práctica y ¿estaría usted de acuerdo en introducir más clases teóricas o animar más a los estudiantes a que vayan por otras líneas de investigación? Porque como hablábamos antes de comenzar la entrevista, la investigación y la teoría de la traducción están un poco cojas en algunos sentidos. Yo creo que la teoría de traducción siempre tiene que estar allí. También nuestros alumnos en Innsbruck tienen algunas clases teóricas, pues teoría de traducción, comunicación aplicada a traducción y algunas, pues, Vorlesungen, ¿no? clases magistrales sobre esto, y la teoría tiene que estar allí, porque si yo en mis clases pido a mis alumnos que me justifiquen por qué esta traducción vale o no vale, necesito una base teórica, porque no puedo aceptar que me digan, es que me gusta. Hay casos en los que sí, de vale, me gusta más esto que esto, pero esto realmente entonces es, de vale, tú pones esto porque te gusta más y Pepito pues le gusta más la otra opción, la va a poner. Las dos me valen, pero si algo no me vale, me tienes que explicar por qué tú crees que sí que te vale. Entonces para esto necesito una teoría. Sin teoría no hay justificación, o si no, es tan subjetiva que realmente, pues no, estamos hablando de colores. Sí, ¿no? el asidero de alguna manera, ¿no? La teoría y la práctica, creo que era Kant el que decía que donde hay una práctica siempre hay detrás una teoría, ¿no? Es decir, que otra cosa es que después nosotros lo podamos plantear, ¿no? Sí que es cierto que nos permite el definir ciertos criterios, al menos a abordar una corrección de manera, vamos a poner, y esto lo digo entre comillas, de manera objetiva, ¿no? El problema de la objetividad es uno de los grandes problemas en traducción, porque trabajamos con lenguaje y ya sabemos que toda teoría de la comunicación es una teoría que, bueno, si hablamos de la teoría de la comunicación tal y como se planteaba en los años 60, estamos hablando de una teoría de la comunicación muy lineal, en las que se hablaba todavía de las famosas equivalencias y todo esto, ¿no? Pero hoy en día hablar de la objetividad en la traducción, obviando al traductor, a las condiciones en las que se da la traducción, el espacio, el tiempo histórico determinado, es hablar de traducción de una manera poco realista. Y esto quiero que me sirva también para introducir, y vuelvo al tema de la traducción literaria, que creo que es el gran problema para plantear una teoría de la traducción. Ahí es donde nos encontramos realmente muchas veces que no tenemos un criterio. Algunos hablan de oficio para tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué se toma esta decisión en un momento determinado, en una montaña mágica de Thomas Mann, o se toma otra decisión? ¿Qué es lo que problema? ¿Por qué le llamamos, por ejemplo, señora Bovary o Madame Bovary en una traducción? La nueva retraducción de Madame Bovary es señora Bovary ahora mismo, y hay un criterio para traducirlo, que es mejor, ¿no?, de las dos. Ahí a lo mejor, por ejemplo, sí que tendríamos un criterio. En ese ámbito, en el ámbito de la traducción literaria, ¿cómo podríamos nosotros, por ejemplo, buscar un criterio y hablar, por ejemplo, del oficio? ¿Qué es eso del oficio? ¿Qué es lo objetivo, por ejemplo, de una traducción literaria? ¿Cómo voy a poder fijar los criterios ahí? ¿Se atreve usted a plantearnos algo? ¿Aquí nos adelante algo? Estoy de acuerdo en que la traducción literaria es diferente porque no podemos... Digamos, los textos que traducimos normalmente suelen ser... textos técnicos, sobre todo en el mundo laboral, el 70% son textos técnicos. Allí tienes un objetivo muy claramente definido. El texto tiene que funcionar para que, yo qué sé, el operario pueda manejar la máquina, para que yo pueda usar el secador que me he comprado y estas cosas. Pero traducción literaria no. ¿En qué nos orientamos? ¿En el texto original? Digamos que es un texto expresivo, una obra de arte. ¿O en el lector? Digamos, ¿llevamos al lector al texto o el texto al lector? Esa es la gran pregunta. Una pregunta que la traducción funcional ya ha contestado. Pero en la traducción literaria siempre va a existir, diría yo, pues esta tensión, ¿no?, entre el texto original y el lector. ¿Dónde se encuentran estos dos? Y por eso es tan difícil, creo yo, pues, digamos, establecer unos criterios objetivos o, digamos... comprensibles intersubjetivamente para seguir con la Yo recuerdo en un texto, ¿no?, texto bastante bueno, que es de El barco faro, de Lenz, en el que se habla de rumores del mar y se habla de distintas cosas que hace el mar, como un ser organismo viviente y tal y cual. Entonces, transmitir muchas veces ese espíritu o esas emociones del mar, ¿no?, desde la mirada de un alemán, ¿no?, que está en el mar Báltico observando aquello, a ver a un levantino que está en la costa de Valencia y transmitirle esos humores del mar, ¿no? Claro, estamos hablando de estados, ¿no?, de estados emocionales muy, muy culturales muchas veces. Es bastante complicado, ¿no? Siempre se habla también de los distintos tipos de nieve, de los azules, de los verdes, ¿no? Es que hay paisajes que, donde los azules abundan, o hay pasajes donde los verdes abundan, ¿no? Y eso es traducir también, ¿no? Sí. Y eso, ¿cómo se funcionaliza esto, ¿no? Por ejemplo. Sí, hombre, yo estoy de acuerdo en que en funcionalismo, para la traducción literaria, realmente, digamos, es muy limitado, su aplicación es muy limitada. Funciona muy bien para otros ámbitos, pero para textos donde el autor, la expresión personal del autor es importante, digamos, tiene una aplicación muy reducida. Entonces hay que encontrar otras teorías. Y bueno, existen muchas, pero creo que ahora viene ninguna pues, que, es, no sé, que sea aceptada, ¿no?, por la gran mayoría de traductores o teóricos. En esto yo creo que todavía tenemos que trabajar para de alguna manera ponernos de acuerdo y tener una base aceptada para que podamos evaluar con una base común. La verdad es que me parece su propuesta bastante buena y que supongo que tarde o temprano también saldrá publicada, ¿no?, para que podamos disfrutar el resto de los profesores, ¿no?, de su propuesta didáctica, y creo que es un trabajo bastante importante, sobre todo pues porque tenemos que seguir evolucionando en la didáctica de la traducción, y es algo también pues, que ha ido cambiando a lo largo de los últimos 40, 50 años en la traducción. Hemos evolucionado muchísimo, precisamente por lo que decía usted de los filólogos. Nosotros hemos definido una profesión en este tiempo, tenemos una profesión muy definida, y creo que, bueno, que es una aportación muy interesante. Espero que tenga mucha suerte el próximo jueves, si no tengo malentendido, no he entendido mal, tenga usted mucha suerte con la defensa de su tesis, y le agradecemos muchísimo que haya participado con nosotros aquí en nuestro programa de Don de Lenguas. Pues nada, les agradezco muchísimo la invitación, y bueno, que les deseo mucho éxito con su programa y a ustedes dos con sus estudios. Muchísimas gracias y mucha suerte pasado mañana. Gracias. Muchas gracias, y aquí terminamos, ¿no?, el programa de hoy, Juan y Patricia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Algo más de traducción? ¿Un programa más relacionado con la didáctica? Esto está bastante bien, por cierto. ¿Sabéis una cosa? Que nuestro programa es uno de los programas más escuchados en la red, y no solamente eso, sino que hasta en las Islas Canarias, en un programa de radio local, ha salido nuestro nombre en antena, así es que estamos también de enhorabuena. Vaya. Con esto nos despedimos hoy de nuestro programa Don de Lenguas y les emplazamos a la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.